No me he cansado en reiterar que hoy día necesitamos un mejor Estado, un Estado más eficiente, no un Estado ausente de las grandes decisiones económicas que tenemos que tomar en el Chile en los próximos años, porque así vamos a desarrollar no solamente a las pequeñas y medianas empresas, sino que vamos a desarrollar integralmente al país. Pero para esto necesitamos el apoyo de ustedes para el día 17 de enero para ganar la elección presidencial. Se los pido directamente y claramente porque eso es el apoyo que necesitamos.